vamos a ponernos serios. Dijimos, hoy un día negro, riesgo país por cualquier lado, el dólar de vuelta para arriba. Bueno, un montón de cosas negativas en la economía. 10 promesas falsas. Escuchen esto, 10 promesas falsas. ¿Por qué fracasó la economía de cambio? Para mí, esta es una gran pregunta. ¿Quién la hace? Carlos Heller. ¿Dónde la hace? En un libro. Y él contesta, por supuesto. ¿Y saben qué? Lo tenemos en línea. Es presidente del Partido Solidario. Carlos Heller, muy buenas tardes. Pablo Duda saluda. Un gusto, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Igualmente, el gusto. ¿Cómo anda tanto tiempo? Sí, sí, cierto. Ahí teníamos un encuentro previsto. Bueno, ya nos vamos a encontrar. Ya se dará. No va a zafar. Carlos, muy buena la pregunta. ¿Cuál? Esta. ¿Por qué fracasó la economía de Cambiemos? ¿Fracasó la economía de Cambiemos? Bueno, porque no podía tener otro resultado, Pablo, en realidad, que es lo que tratamos de explicar. A Macri le gusta hablar mucho de los 70 años, que ahora ya son 80. También los tiempos tienen inflación. Pero si uno se pone a mirar la historia, yo diría, en el 55, Alzogaray, 57, nos decía que hay que pasar el invierno, ¿no? Sí. Después hemos escuchado, vamos mal, estamos mal, pero vamos bien. Después hemos escuchado, lo peor ya pasó. Y en definitiva, creo que hay un común denominador en todas estas experiencias neoliberales, que es que siempre hacen lo mismo. Es decir, dicen que el pasado que los pone en una situación difícil y recibe una situación difícil, que el presente es muy duro y que siempre en el futuro vendrá la felicidad. Sí. Y esto es lo que nos viene diciendo este gobierno desde que asumió. Primero era la pesada herencia, la cosa iba a empezar a andar bien el segundo semestre, después iba a empezar a andar bien el segundo año, después había que pasar las elecciones de medio término porque el fantasma de Cristina en la provincia, que podía llegar a ser senadora con todo lo que eso iba a implicar para el país, hacía que los mercados estuvieran inestables y nadie viniera a invertir, y entonces había que pasar las elecciones de medio término. Después el despegue iba a ser en el 2018, después iba a ser en el 2019, y ahora tenemos el problema de que hay otra vez elecciones, y entonces estas malditas elecciones y el juego democrático y esta irresponsabilidad de los argentinos que, dicen las encuestas, quieren votar con memoria pensando que estaban mejor con el gobierno anterior que con este, genera, según dijo hoy el presidente, esta situación. Carlos, pero si tuviera que decir concretamente, no sé, una o dos medidas que a usted le parecen muy erradas, ¿no es cierto?, de que tomó, no sé, nos remontamos a la época de Prat-Gay o Sturzenegger, donde usted quiera. Es que son un paquete, ¿no? Pablo, acordémonos. Sí. Hay que pagarle a los buitres porque va a venir la lluvia de inversiones. Uh-huh. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Salir del default era una de las promesas. Hay que salir del default, sí. Y con eso vamos a tener la lluvia de inversiones. Pobreza cero. La inflación la resolvemos de taquito. La pesada herencia es lo que nos inhibe. Uh-huh. Bueno, qué sé yo. Todo eso es lo que estamos ahí planteando. El tema del respeto a las instituciones incluso es algo que no se ha cumplido, porque la seguridad jurídica tampoco. La seguridad jurídica, por eso digo. Ahora, un poco para que tenga hasta sea divertida esta conversación, yo tengo acá delante mío una frase que un colega suyo, Carlos Pañi, dijo el lunes en su programa de televisión. Uh-huh. La polarización con Cristina afecta al mercado de cambios, y aquellos que más se asustan con la posibilidad de que la exmandataria vuelva son los primeros que salen a comprar dólares. Por ende, cuanto más macrista es el votante y más se asusta con Cristina, sí, mayor daño le hace a Macri comprando dólares. Lo escuché yo también. Bueno, ¿qué opina eso? Me pareció muy ingeniosa la idea. A eso habría que agregarle, que acá no se dice, que en los tres años y pico de este gobierno, la formación de activos externos supera todos los récords, y que mucho más que lo que se llama vulgarmente fuga, yo lo digo con el nombre técnico, formación de activos externos, supera en estos tres años y pico a todo lo que pasó entre el 2003 y el 2015. Entonces, la realidad es que la Argentina, como ya ha pasado en otras épocas, se ha endeudado de una manera poco responsable, y fundamentalmente ese endeudamiento no ha sido un endeudamiento que sirvió para realizar obras de infraestructura, para mejorar capacidad productiva, para nada de eso. Bien. Sirvió para financiar la fuga. Ahora, Carlos, usted como también hombre del Banco Credicop y sí. demás, tendrá mucho contacto con pequeñas cooperativas, pequeñas asociaciones, sí. pymes sí. y demás. ¿Qué extensión sí. de daño hay en esa zona de la economía? Y es importante porque todos los que tienen que ver con el mercado interno, acá la economía, Pablo, funciona sobre la base de motores. Básicamente uno debería decir que hay dos motores: la posibilidad de exportar y la posibilidad de vender adentro. Uh-huh. Si no hay compradores, no hay forma de que se produzca más, que se genere empleo, etcétera, etcétera. Entonces, la exportación es una porción no despreciable, pero no es la porción significativa. El 70 y pico%, el 80% del PBI argentino es mercado interno. Cuando el mercado interno está deprimido, sí. porque los salarios han perdido poder adquisitivo, las jubilaciones han perdido poder adquisitivo, las importaciones compiten con la producción nacional, los precios internos se forman libremente en relación al tipo de cambio, las tarifas aumentan sin control, etcétera, etcétera, no hay motor que funcione. Entonces, es imposible que la cosa salga bien y salga para adelante. Esos son los verdaderos problemas de la economía. El problema no es Cristina. Sí. El problema es que acá hace falta una política distinta completamente, una política de no sujeción a esos parámetros que plantea el Fondo Monetario, una política de privilegio, un mercado interno demandante, solvente, que genere una inercia positiva. Si hay demanda, los empresarios, en vez de echar, toman gente. Y si toman gente, esa gente que toma se vuelve consumidor y alienta una rueda productiva. Es muy sencillo el asunto. No, totalmente. Eso está pensado parado. En el ajuste. Sí. Esta idea que el presidente repite permanentemente, tenemos que hacer como en casa, no se puede gastar lo que no se tiene, y qué sé yo cuánto, es una idea gravísima, porque lleva a la parálisis de la economía. Además, no es cierto ni siquiera desde el punto de vista teórico, y no es cierto desde el punto de vista de la realidad global. El Tratado de Maastricht, que es el tratado fundacional de la Unión Europea, establece la posibilidad de tener un déficit fiscal de hasta el 3% del PBI para utilizar el gasto como una herramienta de reactivación económica. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, esto falla desde la concepción. Por eso es difícil identificar una medida. Para no, totalmente. Falla el proyecto. El proyecto es lo que no va. Carlos, ¿cuándo se presenta el libro? ¿Cuándo va a estar sábado a las 4 de la tarde. ¿Este sábado? Este sábado. ¿En la Feria del Libro? Feria del Libro. Muy bien. Rodolfo Walsh. Allí estaremos presentándolo. Me va a acompañar Eduardo Aliberti. Que bueno, tiene un amigo. Que ver porque mucho de lo que acá decimos tiene que ver con las columnas que durante años hacemos con él desde los sábados de la mañana. Está muy bien. Al mediodía y en una radio colega. Bueno, Carlos. No quiero hacer No hagamos propaganda. Carlos, lo tengo que meter en una polémica del día de hoy. ¿Se anima? Se la va a plantear nuestro amigo Alexis Sefcik. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Carlos? Apelo al ex dirigente deportivo y hombre del fútbol y de la sociedad. No sé si está al tanto de un planteo que hizo hoy Rodolfo D'Onofrio, que dice haber charlado con Mauricio Macri en vías de que Boca y River buscan remodelar y quizás mudar sus estadios. D'Onofrio le habría planteado al presidente la posibilidad de hacer un estadio único para ambos clubes en terrenos que pertenecen a la nación, que serían donados para River para que construya eventualmente su nuevo estadio. ¿Lo cree viable en este país? La verdad que no, pero voy a hecha la pregunta, o dada la respuesta, me voy a permitir una reflexión. No estaría mal que haya un estadio único, tal vez no solo para Boca y para River, tal vez para los clubes de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Claro, así como se hizo el estadio único de La Plata, y ni Gimnasia ni Estudiantes lo quieren usar, porque claro. Sus hinchadas no se lo aceptan. En realidad, qué sé yo, uno va a Milán y el Inter y el Milan juegan en la misma cancha y a nadie se le rasgan las vestiduras por eso. Sí, y hasta no hace mucho Juventus y Torino también compartían estadio. Es decir, pero la reacción es mala, Carlos, la reacción es mala. Lo están puteando, con perdón la palabra, a Donofrio de arriba abajo. Le están por diciendo eso de todo. Empecé diciendo, la pregunta es, ¿lo considera viable? Dije no. Sí. Arranqué diciendo no, lo sé, lo después sé. Dije, para ser bien sincero, que como idea no sería una idea loca. Es decir, vamos a tener un estadio. Si en realidad Boca cuando juega de local, River es visitante. Claro. Es decir, y además, yo voy a decir otra cosa, porque nosotros a veces no lo pensamos, incluso cuando hablamos de los temas de la seguridad y demás. Usted tiene en Barcelona dos equipos. Cuando uno es local, el otro juega en otra provincia. Entonces usted nunca tiene más que un partido en la ciudad. Cuando el Real Madrid juega en Madrid, el Atlético juega en Sevilla, o vaya a saber dónde. Sí. Y entonces, y esto pasa en todo, en toda Europa. La mayoría de las ciudades hay un solo club por ciudad, y en algunas hay dos. Y entonces no, es más claro. Fácil organizar la seguridad, porque acá usted tiene un montón de partidos que se juegan en una misma ciudad, el mismo día, y hinchadas que se cruzan de barrio y cosas por el estilo, y todos los inconvenientes que esto genera. No, desde ya, Carlos, lo dejo. Igual Donofrio, todo bien, cada cual hace lo que quiere, pero Macri no tiene ya suficientes motivos para que lo insulten, para alargar esta idea, la verdad. Era mejor pensar otra cosa, sí, ¿no? Buah. Traté de contestar sin mezclar. está muy bien, está muy bien. Que yo logro, créame que lo logro. Tuve que hacer una cosa muy intensa allá a lo lejos hace muchos años para separar mi pasión boquense. Alguna vez creo que lo hablé con Pablo Dugan en privado en la antesala de algún programa que me lo preguntó. Yo le conté, decía que yo había logrado poder diferenciar cuando Macri era el presidente de Boca. Yo quería que Boca le vaya bien y gane, aunque sabía que eso no era bueno desde el punto de vista del país. Carlos, un placer, gracias, un gran abrazo. Claro, hasta cualquier momento, Pablo, gracias. Y suerte, Chau. Carlos Herrer, presidente del Partido Solidario, presenta 10 promesas falsas. ¿Por qué fracasó la economía de Cambiemos?